Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, como decía el cantautor venezolano Ali Primera, el canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. Hoy les ofrezco a este gran artista de la patria grande, Eli Rafael Primera Rosell, nacido en Coro, Estado Falcón, en Venezuela, el 31 de octubre de 1941, más conocido por su nombre artístico, Ali Primera, fue un cantautor, músico, compositor, poeta, químico, activista político venezolano, conocido por su apodo artístico, el Cantor del Pueblo Venezolano. Fue el sexto y último hijo de Antonio Primera, pescador, y de Carmen Adela Rosell, quienes lo bautizaron como Eli Rafael, pero lo llamaban Ali, porque sus abuelos eran de origen árabe. El acercamiento de Ali Primera con la música comenzó en aquella época donde observaba a su tío tocar el guatro venezolano, instrumento que adoptaría y haría de su característica en todas las canciones. Ali Primera se convirtió en un gran portavoz de la canción comprometida de su pueblo, dueño de una sensibilidad y una energía que transmitía haciendo tintinear su cuatro. Su compromiso por las causas populares, como en muchos casos, lo llevó a padecer arrestos y la cárcel en tiempos de oscurantismo. Su arte sin igual se registró en actuaciones en muchas partes de América y del mundo. Su discografía consta de 14 discos que van desde 1967 a discos póstumos en 1986. Ali Primera emprendió a finales de 1984 un nuevo proyecto discográfico en el que combinaría los temas presentes siempre en sus composiciones con ritmos que nunca antes había interpretado, entre ellos la gaita zuliana. Desgraciadamente, al salir de su apartamento el 16 de febrero de 1985, el intérprete perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en una autopista de Caracas cuando su camioneta fue impactada de frente por un vehículo conducido por el entonces estudiante de comunicación social Ítalo Américo Silva, conocido de la familia Primera Rosell y quien conducía en estado de embriaguez. Eso impidió que Ali pudiera terminar el disco, aunque semanas después de su muerte su hermano José Montecano se ocupó de completar el proyecto acompañado de sus sobrinos y de la viuda del artista. El álbum que fue llamado Por si no lo sabía. A modo de recordación y tributo, hoy les ofrezco, en primer lugar, un fragmento de una entrevista realizada a Ali Primera para el documental Savia y Fruto, material realizado por estudiantes y autores desconocidos hasta la fecha. Y hoy se los ofrezco por cortesía del Frente de Creadores Militantes y la canción Canto Oriental del disco Abre Brecha de 1980. Ali no podía dejar a un lado el canto solidario con este pueblo que también es conocido como la Nación Oriental, en momentos en que la dictadura uruguaya asolaba el país. Mientras hubiera canto que animara a los pueblos, habría resistencia, como en los cuentos de infancia hubo un final. Y seguido escucharemos otro tramo de la entrevista del mismo documental antes mencionado, y en lo musical extraído del disco tributo a Ali Primera Sinfónico del 2008, e interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenal Revelo de Capirito, la Orquesta Sinfónica del Estado Monagas y la Orquesta Sinfónica Dr. Carlos Molé y Rapsodia Coro de Cámara con cantantes invitados, la canción del propio Ali Primera, Coqui Bacoa, una canción que tiene una historia. El lago Maracaibo era llamado Coqui Bacoa por los antiguos indígenas que allí habitaron. Actualmente es una parroquia del municipio Maracaibo. Ali Primera denuncia la contaminación, producto de la explotación del petróleo y de los desechos tóxicos que van cayendo en él. Recurre al sentir zuliano en su patrona la Chinita para que tomen conciencia que es la responsabilidad de los mismos zulianos evitar que se siga perdiendo el lago. La contaminación trae como consecuencia la muerte de peces, perjudicando al pescador. A escuchar, pues, entonces. Con la música que está en función de la conciencia, es la música que hemos llamado mensaje o la nueva canción, pero toda música que hable del paisaje del hombre venezolano, que hable de su cultura, que hable en su lengua, en la lengua del pueblo venezolano, en los decires del pueblo venezolano, es una música que está fincada en su conciencia, desde el punto de vista de que se ubica dentro de su memoria y se ubica en la lucha por su identidad, por el respeto de su dignidad. Canto oriental, canto amigo, canto mil veces cantado. Suena el clarín de los gallos cuando la mañana viene y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado. Ni colorín, ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín, ni colorado, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, viento que mueve la espiga, pon en las manos de Artigas un corazón levantado que hace falta como el trigo para el pan recién horneado. Ni colorín, ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín, ni colorado, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, viajero de este tiempo, por los que quedan adentro y escriben tu poesía oriental de amanecida, por los niños de Biglietti y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado. Ni colorín, ni colorado, Cita Rosa anda cantando. Ni colorín, ni colorado, por un Uruguay sin dueño. Ni colorín, ni colorado, cantan los olimareños. Ni colorín, ni colorado, cantando el flaco Biglietti. Ni colorín, ni colorado. El canto y la palabra. En ese momento era la canción que yo llevaba por dentro, la canción que se me enseñó desde pequeño cuando yo era un campesino, con la canción con la cual le daba serenata, la canción con la cual le cantaba a mi madre al paisaje. Solo que en ese momento, reflexionando, la canción aparece ya con otro argumento y con otra motivación, el por qué cantar. Pues ahí nace el cantor, le da paso al cantante. Perdón, el cantante le da paso al cantor, que canta porque tiene cómo cantar y el que canta porque tiene que cantar y tienen por qué cantar. La duración, la supervivencia de esta canción, el por qué se ha integrado a la lucha del pueblo, por qué se ha integrado a la cultura popular, especialmente porque nosotros, el por qué nosotros cantamos. Por eso, esa supervivencia, porque hay una diferenciación. Desde el punto de vista artístico, no se pueden hacer comparaciones, porque sería inclusive hasta terco, hasta torpe hacer comparaciones. A mí no me gusta comparar ni competir con nadie. Prepararme ni competir con nadie, simplemente ser un cantor de todos los cantores que tiene el pueblo, ser un poeta de todos los poetas que forma el pueblo y no ser una estrella. Yo creo que la supervivencia de este canto también es que se ha divulgado tanto porque no está planteado por una estrella, sino que está planteado para todos los cantores que se han formado después de que empezamos a cantar. Los poetas del pueblo, además de ser enemigos de la muerte, cantan por la vida del pueblo. Es una vida digna para el pueblo, una vida libre para el pueblo, donde al pueblo se le respete su ansia de amar, su ansia de combatir por esa vida. Yo creo, hermano, que cantar por la vida significa un compromiso. Un compromiso poniendo esa vida en juego.